En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es martes 10 de enero, seguiremos teniendo temperaturas elevadas para este mes de enero. Alcanzaremos hoy una máxima en torno a los 21 grados. Ahora tenemos casi 14 grados de temperatura, según el termómetro de Teleelch. 2023 es el año de las elecciones y ha comenzado con una movilidad nada sostenible. Estamos hartos de escuchar la necesidad de reducir la contaminación atmosférica y hacer las ciudades más saludables. Lo necesitamos si queremos combatir el cambio climático, pero ¿qué resultados estamos viendo? Pues ninguno. Los carriles bici siguen vacíos porque no se les ha dado ninguna continuidad lógica. Los trenes anticuados y cada vez menos. El tranvía ni se sabe si llegará algún día. Y el transporte público sin conectar las zonas de alta demanda, como los polígonos industriales. Y la falta de aparcamiento llega a ser ya un problema social para los que no pueden optar a una plaza de garaje. El coche es un problema, lo sabemos, pero ¿dónde están las alternativas limpias y seguras para desplazarnos en nuestro entorno? Desde luego que en Elche, si queremos ir a Alicante o a cualquier punto de la provincia, estamos obligados a coger el coche, porque desde hace décadas seguimos esperando a que nos mejoren las conexiones con nuestro entorno. Pasando la frontera con una calavera tatuada en el cristal. Ay, ay, ay. Voy en un coche que robé anoche a un tipo listo que iba a ligar. Dije, mi amor, voy por cigarrillos y una vez dentro le metí. Pues hoy les hablaremos de circulación porque en Elche de momento, menos mal, no va a prohibirse la circulación de los vehículos antiguos como marca la nueva ley que establece que en ciudades de más de 50.000 habitantes se implanten esas zonas de bajas emisiones. La concejal de movilidad Esther Díez ayer aseguró a Teleelch que se van a aplicar otras medidas menos restrictivas. También la circulación se va a complicar en los próximos meses aquí en Elche debido al cierre de una importante vía, Federico García Lorca. El tramo comprendido entre Antonio Machado hasta Pedro Juan Perpiñán, se va a cortar al tráfico y se va a desviar todo ese tráfico por Hilarión Eslava debido a las obras de renovación del alcantarillado, unas obras que durarán 24 semanas y que suponen una inversión de más de medio millón de euros para la empresa mixta Aigües de Elche. Y los socialistas han comenzado el año anunciando que hasta mayo no van a entrar en campaña electoral, porque según Carlos González, la ciudad no necesita una campaña de 5 meses, de ahí que haya asegurado que van a continuar funcionando en modo gobierno. Y el pasado 7 de enero fue el inicio oficial de las rebajas, pero algunos comercios se han adelantado y semanas antes ya colgaron sus carteles de descuento. Ayer comenzó también el desmontaje del Belén de la Glorieta, por el que han pasado más de 100.000 visitantes. Es la primera vez que se instala un sensor para contabilizar la afluencia y desde la Asociación de Belenistas no se esperaban esa respuesta tan masiva de los ciudadanos. Y aún quedan muchos partidos para el Elche Club de Fútbol y el entrenador Pablo Machín en estos momentos es el único que cree en que su equipo puede dar mucho más y se ha comprometido a subir el rendimiento de los actuales jugadores. Para el próximo encuentro, pues el entrenador va a contar con Lisandro Magallán, el nuevo refuerzo para la defensa. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. was running blind like a silver lining lover. Pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana vamos a hablar de movilidad, porque todos los conductores con coches antiguos nos hacemos la misma pregunta. Desde que ha entrado en vigor la nueva ley del cambio climático, ¿nos multarán o prohibirán conducir en algunas zonas de la ciudad por llevar un vehículo contaminante? Pues esa pregunta se la hicimos ayer a la edil de movilidad. Fue Marga García y esta es la crónica que nos trae hoy. Muy buenos días, Marga, cuéntanos. Muy buenos días, Ros. La zona de bajas emisiones pretende limitar la presencia de vehículos privados y promover la movilidad sostenible. Esta zona deberá ponerse en marcha en Elche a lo largo de 2023, tal y como dictamina la legislación de transición ecológica. Elche, al ser una ciudad con bajas emisiones, no adoptará medidas tan drásticas como Madrid Central, donde no se permite la entrada de vehículos contaminantes al centro histórico, sino que se aplicarán políticas verdes para compensar y rebajar las emisiones. Algunas de ellas son aumentar las zonas peatonales, fomentar el uso del autobús urbano o el transporte en bicicleta. Además, para medir la polución en la ciudad, se instalarán medidores de contaminación en barrios y en pedanías. Pese a que a nivel nacional se hayan aplicado algunas medidas, en Elche no hay ordenanza ni normativa que a día de hoy ni próximamente limite la movilidad con vehículos particulares. Solo que la zona de bajas emisiones las deben implantar las ciudades con más de 50.000 habitantes, como Elche, y aquí se aplicarán otras medidas menos estrictas. En esta línea es la que vamos a ir trabajando a lo largo de todo este año, como digo, tanto desde la parte de los nuevos servicios de medición que nos van a permitir por primera vez tener datos reales, como desde el punto de vista de la regulación que se va a hacer a través de la ordenanza, que todavía no podemos especificar porque estamos trabajando en ella. De todas maneras, tendrá un periodo de exposición pública también para que cualquier ilicitano o ilicitana pueda hacer sus aportaciones al respecto. Pues ya saben, una ordenanza más que hay que tener en cuenta. Y en la cuestión de la movilidad no se va a mejorar en Elche, porque nos esperan más atascos a lo largo de este año, de estos primeros meses, debido al corte de tráfico que se va a producir en la calle Federico García Lorca con motivo de la renovación de la red de agua potable y alcantarillado. La duración de los trabajos va a ser de 24 semanas y todo el tráfico de vehículos desde la calle Antonio Machado hasta Pedro Juan Perpiñán se va a desviar por Hilarión Eslava. Estos trabajos se van a ejecutar, dicen que en 6 fases, para reducir, aseguran desde el equipo de gobierno, las molestias al vecindario y para reducir también los plazos de ejecución. La empresa mixta Highways de Elche va a invertir algo más de 500.000 de euros en este proyecto para mejorar una red de alcantarillado que se encuentra muy deteriorada. Y si conducir por Elche va a resultar complicado por este importante corte de tráfico, coger un tren a Alicante pues va a resultar ahora más complicado, ya que se han reducido las frecuencias en el cercanías. Compromís también se ha sumado a la denuncia sobre las consecuencias de la puesta en marcha de esa nueva línea de AVE entre Madrid y Murcia, el Avant, que ha supuesto la supresión de las paradas del cercanías en la ciudad y en Torrellano para trasladarlas a la estación de Matola. Desde el Grupo Municipal de Compromís van a pedir explicaciones al Gobierno para exigir un cambio de criterio a través de los representantes de su partido en el Congreso y en el Senado. Es lo que nos contaba ayer Esther Díez. Desde Compromís estamos totalmente en contra de esa reducción de los servicios de cercanías, que es el servicio al final que utilizan los ilicitanos e ilicitanas en su día a día. Está muy bien que el Gobierno ponga un nuevo servicio de tren rápido, ese tren Avant, pero eso no puede ser a costa de recortar esos servicios de cercanías de la línea Alicante-Murcia. Una línea, recordemos además, que bastante obsoleta es y bastante sufrimos esas deficiencias, como que ahora encima se vea minorados esas conexiones entre las diferentes ciudades. Por eso desde Compromís lo que vamos a hacer es, a través de nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, de Joan Baldoví y de Carles Mulet, trasladar estas iniciativas en las dos cámaras y que el Gobierno dé respuesta y sobre todo rectifique y obviamente pues que de una vez por todas aborde esa modernización de las líneas que, como digo, son las que utilizan cotidianamente los ilicitanos e ilicitanas y son las que prioritariamente tienen que modernizar. Pues por desgracia el gobierno de Pedro Sánchez tiene que rectificar también en otro asunto muy importante. Madrid será el lugar de encuentro mañana de agricultores del Mediterráneo afectados por los recortes del trasvase Tajo Segura. Los regantes del Camp Delch acudirán a esta manifestación, a esta protesta, para pedir, exigir a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no haya recortes y que respete el último acuerdo alcanzado con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para reducir los incrementos de los caudales ecológicos. Además de los agricultores del Camp Delch, también acudirá el alcalde, quien dice estar al lado de los regantes, gobierna quien gobierne. El presidente de la Diputación también ha confirmado su asistencia, al igual que la consellera de Agricultura, mientras que Ximo Puig hoy se encuentra en Bruselas. Hoy está además previsto que desde el Consejo se presenten esas alegaciones para evitar los incrementos de los caudales ecológicos del Tajo. Todos defenderán la importancia del trasvase para la economía y el empleo de la provincia de Alicante. Y lo hemos dicho en los titulares, el PSOE ha comenzado el año fijando sus retos y objetivos de partido. En la primera reunión del Grupo Municipal Socialista se han descrito hasta 20 proyectos prioritarios para seguir, según el alcalde, transformando la ciudad. Y lo más destacado, Carlos González ha señalado que van a continuar en modo gobierno y que entrarán en campaña electoral solo en el mes de mayo. Es una noticia que nos cuenta Itziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El PSOE ha descrito el 2023 como un año de ilusión, unidad y proyectos. El grupo municipal se ha reunido por primera vez en este año para fijar los deberes a llevar a cabo en los próximos 12 meses. Según el alcalde, en los primeros meses del 23 trabajarán con 20 proyectos prioritarios para seguir transformando, dice, la ciudad. Entre ellos quieren dejar lo más atado posible el Palacio de Artes Escénicas de Carrús, firmar el convenio con la Generalitat para finalizar la Circunvalación Sur y avanzar en el nuevo Conservatorio de Música y Palacio de Congresos. Mayo es el mes que marca el compás de estos proyectos y del resto, ya que el 28 de este mes serán las elecciones municipales. Así que el alcalde pretende dar celeridad a los deberes antes de finalizar el mandato. En cuanto a la cita electoral, que marcará el desarrollo, como digo, de los proyectos, el alcalde ha anunciado que la lista electoral del PSOE se presentará a finales de febrero, como establecen los estatutos del partido. Pues escuchamos ahora al alcalde decir que no van a entrar en campaña hasta el mes de mayo. En modo gobierno hasta que llegue mayo y comience la campaña electoral. La ciudad no necesita una campaña electoral de 5 meses, no necesita 5 meses para elegir a su alcalde y a su gobierno. Basta, es suficiente con las 2 semanas, con el periodo de 2 semanas que establece la ley electoral. Aunque parece que algunos necesiten estar permanentemente en campaña. Pero para el Partido Socialista... También se le preguntó en esa rueda de prensa qué va a pasar con los polémicos proyectos de los dos mercados del centro. Pues el alcalde adelantó que el equipo de gobierno ya está que va a presentar en breve el pliego de licitación para el proyecto del mercado gastronómico del centro, el viejo mercado central. Según el alcalde, también están trabajando en el anteproyecto para el mercado provisional, para dejarlo donde está. Dos cuestiones que pretenden cerrar para Carlos González un debate de décadas sobre el rumbo del centro histórico. Anticipo que en los próximos días vamos a compartir con ustedes, vamos a presentar ante los ciudadanos el pliego de condiciones, que en definitiva es el anteproyecto con el que vamos a buscar el equipo redactor de ese proyecto tractor del centro histórico y comercial. Pues el PSOE, mientras está en modo gobierno, el Partido Popular también está en modo oposición con todas sus críticas. Pasadas las Navidades, el PP ha vuelto a denunciar la gestión de las fiestas. La concejal popular Inma Mora ha criticado que en la carrera de Cantó, Calendura no estaba ajustado en hora, que quedó desierta la licitación de los caramelos de la cabalgata de los Reyes o que la venta de las sillas de la cabalgata fue todo un colapso, según los populares. Han vuelto a pedir a la edil Mariola Galiana que dé explicaciones. Escuchamos a la concejal popular. También vimos cómo el contrato de licitación para los caramelos de la cabalgata de Reyes quedó completamente desierto. Una vez más, la concejal de fiestas ha demostrado su ineptitud a la hora de realizar cualquier licitación. Tras 4 años, además, de gobierno, han sido incapaces de poder poner solución a las largas colas que se forman para poder adquirir esos tickets para las sillas que se ponen a la venta para la cabalgata. Y es por ello que desde el Partido Popular vamos a poner todas las medidas posibles para mejorar nuestras fiestas. Pues estas son las críticas del Partido Popular desde la oposición en el Ayuntamiento y las críticas del Partido Socialista al Gobierno del Partido Popular en la Diputación Provincial son otras. Los socialistas han denunciado que el presidente de la Diputación haya nombrado a más asesores a estas alturas, colocando a un cargo del Partido Popular en Elche, la periodista Irene Ruiz, y al exalcalde de Callosa del Segura, Javier Pérez Trigueros, como personal eventual de la Diputación a 5 meses de las elecciones municipales y autonómicas. El portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, señaló que es sintomático que a tan pocos meses de las elecciones la motivación de estos nombramientos es obtener refuerzos para trabajar de cara a la campaña electoral del Partido Popular y no en el seno de la corporación. Los socialistas recuerdan además que Pérez Trigueros fue condenado a 3 años de inhabilitación para cargo público en 2016 por compaginar su cargo como alcalde con el de gerente de una constructora. Para el portavoz socialista, el Partido Popular demuestra que pone a la Diputación al servicio de sus intereses partidistas y electorales. Y 2022 ha dejado algunos brotes verdes para la economía, como las cifras de empleo, ya que se ha cerrado en Elche como uno de los mejores años al descender el paro en casi 2.300 personas. Para el secretario general de UGT, Ismael Senén, las cifras del pasado año ponen de manifiesto que la reforma laboral ha funcionado con la incorporación del salario mínimo interprofesional que debe llegar a los 1.100 euros. Y los fondos europeos para la reconstrucción que están llegando y que están ayudando a mitigar los efectos de la crisis energética. Por tanto, yo creo que se está evidenciando que esos fondos europeos están sirviendo como otra herramienta más para cambiar. El crecimiento económico no puede estar sujeto solamente especulativo, ¿no? Yo creo que el crecimiento económico debe ser y debe servir como finalidad para que las personas tengan capacidad de desarrollarse y tener un proyecto de futuro, ¿no? Como personas. Y sobre el empleo juvenil, sigue siendo una asignatura pendiente. Reconoce que espera que funcionen las figuras del contrato relevo o la formación profesional. Para mejorar, como decía, existe la herramienta que tenemos que potenciar, que es el contrato relevo. Y otra muy importante, que todavía no está dando sus frutos, pero sí que está empezando a dar frutos, y es la formación, ¿no? Tenemos que, en un mercado de trabajo como el nuestro, debemos potenciar la formación profesional que permita a las empresas pues adaptarse a las circunstancias. Y este sábado comenzaron las esperadas rebajas de enero y el comercio de la ciudad está ofreciendo grandes descuentos para atraer a los clientes en esta siempre difícil cuesta de enero. Tras un fin de semana intenso, ayer se respiraba más tranquilidad por las tiendas del centro con la vuelta a la rutina, aunque algunos han decidido salir a la calle en busca de los mejores precios. La ropa y el calzado siguen siendo los productos más demandados. Aunque muchos acuden a las grandes superficies, otros prefieren el trato cercano y personal de los comercios de proximidad y apostar por la economía local. El periodo de rebajas solo acaba de empezar, ya que en algunos casos se prolongará hasta primeros del próximo mes de marzo. Hoy. Y voy a ver. ¿Y ha visto buena rebaja? Sí. Mira. ¿De cuánto la rebaja? Pues esto valía 95 y ahora se ha quedado en 79. Ya no, fue ayer. Ayer ya empezó. Ya empecé. Y ya ha picado ya varias cosas. Exacto, y ahora otra vez. 100%, vamos. Fenomenal. La gente tenía ganas de comprar, mucho mejor que el año pasado también. Porque la gente tenía ganas de comprar, salir y a un 50% de descuento. Porque lo que más se nota son los abrigos. Claro. Hoy. Y voy a ver. ¿Y ha visto buena rebaja? Sí. ¿De cuánto Mira. La rebaja? Pues esto valía 95 y ahora se ha quedado en 79. Está bien, ¿eh? Una chaqueta que está muy bien. Pero voy a ver si me la... Bien, pues esto era la encuesta que realizamos entre compradores y comerciantes ayer día también de rebajas. Y en clave de sucesos, les contamos que la pasada madrugada, sobre las 5:30 de la noche, un coche y una moto colisionaron en la L20. Los servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar del accidente y asistieron al motorista de 56 años que presentaba politraumatismo. Fue trasladado al Hospital General de Elche. También les contamos que agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos personas como presuntos autores de un robo con fuerza en un comercio. El aviso de la central de alarmas alertó de la intrusión en un local y en apenas unos minutos llegó la patrulla al lugar de los hechos, donde vieron cómo los sospechosos abandonaban el comercio a la carrera. Al ver a los policías comenzó una persecución por las calles de la ciudad hasta que lograron darle alcance y detenerlos. Entre sus pertenencias llevaban herramientas con las que supuestamente forzaron la puerta del local para acceder al interior y llevarse dinero en efectivo y un teléfono móvil que habían sustraído del interior del comercio. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial. Además, la policía local detuvo a dos hombres por intentar robar en una subestación eléctrica de Iberdrola, que se encuentra frente a la jefatura de la policía local. Los implicados forzaron las puertas de la estación y entraron para hacerse con una bobina de cobre de un transformador eléctrico. Los agentes recibieron la alerta en la sala de operaciones cuando la central de alarmas de Iberdrola les avisó. Fue entonces cuando la policía entró a la estación eléctrica y vieron a los ladrones escondidos en bidones y, entre otras cosas, portaban destornilladores y llaves fijas. Finalmente, los dos hombres de 56 y 58 años fueron trasladados a las dependencias policiales. Y hablamos de la Navidad porque terminó y es el momento de volver a la normalidad, y eso supone también recoger todos esos adornos, árboles o belenes que nos han acompañado durante estas fiestas. Uno de ellos es el Belén Monumental de la Glorieta, que en 2022 volvía a su emplazamiento habitual tras la pandemia y que ha vuelto a sorprender a todos, ilicitanos y visitantes. Ayer comenzaron las labores de desmontaje del gran nacimiento por el que han pasado ya más de 100.000 personas durante las semanas de las vacaciones navideñas. Esto es acabar uno ya, bueno, en la mente ya están muchos otros y ahora ya hay que plasmarlo en bocetos, en tal, para que el año que viene no sea nada igual. Y aunque alguna gente diga, mira, como el del año pasado, pero no es cierto, cada uno es nuevo y cada año es diferente. Pues hemos escuchado al presidente de la Asociación de Belenistas hablando de que ya empiezan a diseñar el Belén de 2023. Y terminamos el relato informativo con el cantante y poeta ilicitano Miguel Campello, ese chaval de Matola que creció entre Limoneros y Granados. Triunfó como El Bicho en su primera etapa en Madrid y ha seguido su carrera en solitario, emocionando a sus seguidores con su música. Acaba de sacar el cuarto adelanto de su próximo disco. Este tema, Tú tienes, tú vales, reivindica nuestro libre pensamiento y nuestra libertad a la hora de creer y crear. Cuando los sueños se convierten en verdad, cuando no faltan sus buenos modales, de sobra tú sabes si vale o no vale, que nadie te diga lo que andas haciendo, pues a tu manera ya irá corriendo. No me digas lo que sientes, hoy no creo que sea un buen día. Sale. Tú tienes, tú vales que a ti te pasa y que aún no lo sabes. Otra vida. es el camino y mucho menos la respuesta. Sé que estoy vivo porque mi vida me cuesta. Voy a aprender a respetar lo que no entiendo. Sueño por el día que sueño durmiendo. Aunque no corte la vida. Tienes, tú tienes, tú vales, tú vales. Que nadie te diga lo que no te sale. Vale. Que a ti te pasa y que aún no lo sabes. Tú tienes, tú tienes, tú vales, tú vales. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash. El centro deportivo más completo. 101.4 Teleelch Radio Marca. Y cuando quedan apenas 2 minutos para llegar a las 7:30, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos está contando, nos va a contar cómo Pablo Machín se lo cree y es el único que a estas alturas piensa que el equipo puede dar más, hacer más y rentabilizar a los jugadores que en estos momentos dispone para disputar el resto de partidos que quedan, 22 partidos de liga. Vamos a ver qué nos cuenta Paco Gómez con la crónica deportiva de este martes 10 de enero. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Continúa la decepción y la desilusión en la hinchada franjiverde por la última derrota frente al Celta de Vigo, que ha dejado al equipo muy tocado y casi hundido en la última posición y ya a 11 puntos de la permanencia. Todavía quedan muchos partidos, 22 y 66 puntos en disputa, pero pocos o casi nadie cree ya en la remontada en la Machada de la plantilla, excepto Pablo Machín, seguramente porque tiene que vender optimismo, pero él todavía espera la reacción de su equipo. Machín. Yo creo que los futbolistas dan lo que tienen y creo que pueden dar más en cuanto a calidad, que está relacionado con muchas veces con las buenas dinámicas, ¿no? Hay situaciones en las que cuando tú estás bien en la clasificación, estás tranquilo, pues es mucho más fácil que las cosas fluyan, y todos hemos visto futbolistas que en una situación positiva pues parecen excelentes y en una negativa pues cuesta más, ¿no? Más allá de eso, los futbolistas son los que tenemos. Yo me comprometo a sacar el máximo rendimiento a estos futbolistas. Creo que se puede hacer y que vamos a conseguir esas victorias. Pues todo pasa por ganar ya sí o sí al Cádiz, otro rival directo que viene, sin embargo, de vencer en Mestalla frente al Valencia y aún así sigue en descenso a 11 puntos de los blanquiverdes. Para ese partido, Machín tendrá las bajas de Pedro Vigas por sanción viola roja directa, de Alex Collado, que prácticamente está ya descartado para lo que resta de temporada, de John Chetaulla, y veremos si Nico y Josan pudieran llegar, teniendo en cuenta que ese partido se juega el próximo lunes a las 9 de la noche. Las altas, Lisandro Magallán, el nuevo refuerzo franjiverde, defensa que todavía no se ha presentado. Gonzalo Verdú y Domingo Esquina, que no jugaron frente al Celta por sanción, y en principio Paul Lirola, que también podría llegar. Por cierto, que el partido

Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En estos primeros días de 2023 hemos hecho balance del año que se nos fue, y uno de esos balances que han sido positivos, sin duda, es el del empleo. Afortunadamente, 2022 cerró con cifras récord. En Elche, casi 2.300 personas encontraron empleo en estos últimos 12 meses. La mayoría fueron hombres y mujeres mayores de 25 años en el sector servicios, seguido del de industria. Para analizar mejor las cifras del paro, contamos hoy con el secretario general de la UGT del Vinalopó, Vega Baja y Montaña, Ismael Senén. Muy buenos días y feliz año. Hola, buenos días. Feliz año a todos. Sí, igualmente. Bien, pues ¿cómo se ha comportado el empleo en 2022? Pues bueno, para nosotros realizamos una lectura positiva, ¿no?, en términos generales de lo conseguido en este año, ¿no? Ya que es un año que calificamos de recuperación, ¿no?, tras una pandemia que nos ha costado mucho atravesar, con muchas pérdidas humanas y un impacto económico importante. Sumado, ¿no?, a la drástica guerra de Ucrania, que está desolando también un poco los cimientos del mundo, y por lo tanto hacemos que sea más positivo con respecto a nuestro país en estos datos después de la pandemia, como decía, donde se ha demostrado que es posible realizar la economía de otra manera. El diálogo social se ha puesto en evidencia como herramienta fundamental para recuperar o reparar, ¿no?, los propios errores de nuestra economía, de nuestra sociedad. Y ponemos en valor eso, ¿no? Ponemos en valor de que hemos sido capaces, con ese diálogo social entre gobierno, empresarios y sindicatos, de plasmar una reforma laboral que hoy, lejos de esos mensajes negativos que habían antes, hoy los datos que conocemos ponen en valor y ponen en unas circunstancias especiales la positividad de esta reforma, que ha llevado a trasladar esta dualidad en el mercado de trabajo con cifras hace muchos años no conocidas, sobre todo en contratación, ¿no? Concretamente en Elche, ¿no? Podemos subrayar desde en este año se han realizado casi 3.629 contratos de. En total han sido 7.106 con respecto al año pasado, es decir, unos 2.000 contratos más fijos en comparación con el 2021. Por lo tanto, eso es un dato significativo, ¿no?, donde veníamos exigiendo, ¿no?, que había que eliminar esa dualidad del mercado de trabajo, que había que hacer contratos fijos para dar estabilidad al empleo y a la economía, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ponen de manifiesto la posibilidad o la alegría con que marcamos este año 2022, ¿no? La reforma laboral, además, que salió del Parlamento, ¿no?, con el diálogo social, que, como decía, evidencia que funciona, y ha permitido darle la vuelta a las cifras del desempleo. Concretamente, también en Elche tenemos unos datos del paro muy positivos, ¿no?, desde respecto a 2021, donde alcanzamos en este mes la cifra de 23.027 desempleados y cerramos el año 2022 con 20.752 trabajadores desempleados. Por lo tanto, no podemos nada más que ser positivos, ¿no? Es que las medidas se están tomando, incluso el SMI, que también hacían esos mensajes negativos de que la negatividad o lo que iba a provocar el empleo, y una vez más se demuestra que no era así. Yo creo que el SMI ha servido como herramienta más para proteger los salarios, para el crecimiento de la economía, no ha repercutido en el empleo como se quería por algunas partes manifestar. En ese sentido, el objetivo de este 2023, que así esperamos que cumpla el gobierno, y es que el SMI llegue al 60% del salario medio en España, ¿no? Que es el que recomienda o manda la Carta Social Europea. Porque el SMI... ¿Pero qué significa el 60%? ¿A cuánto debería llegar el salario mínimo en 2023? En 1.100 euros. Nosotros estamos en que el salario mínimo en 2023 esté alrededor de 2.100, 1.200 euros. O sea, negociar, ¿no? Pero efectivamente ya a fecha de hoy estamos en 1.000 euros. Creo que ha sido un reto. Yo decía hace unos meses, antes de que se evidenciaran estos cambios, hace 10 años ya la UGT puso en marcha una campaña que significaba, su lema era ponte a 1.000. Y ya hace 10 años exigíamos que era necesario recuperar un salario mínimo interprofesional capaz de mantener a las familias, a los trabajadores, ¿no? Porque, como bien conocéis también vosotros, en estos años parecía ser que tener trabajo no era... Sí, acabas de decir que el mayor logro es haber conseguido, gracias a esa reforma laboral, el salario mínimo, haberlo recuperado, ahora hay que incrementarlo. Después también has destacado que se han hecho contratos indefinidos, se está luchando contra la temporalidad, pero de esos 2.000 y pico contratos indefinidos que se han firmado en 2022, ¿cuántos han sido fijos discontinuos? Pues bueno, yo creo que en la reforma, ahora mismo tengo datos de los fijos discontinuos, pero sí que es verdad que también en la propia reforma laboral, porque es evidente que nuestra economía, nuestro mercado de trabajo, pues hay sectores que están ligados a la temporalidad de sus obligaciones, ¿no? Por lo tanto, ya reflejamos en esa reforma laboral que era necesario también el contrato indefinido. Por supuesto que hay empresas en tienen sectores, por ejemplo, como puede ser el calzado, ¿no?, que a veces tiene impactos en la temporalidad del año, o el turrón en la zona de la montaña, ¿no? Por lo tanto, es necesario en esas campañas pues que las empresas estén sujetas a un contrato indefinido. Habrá que ir trabajando para que esos contratos fijos discontinuos vayan pasando a fijo continuo, ¿no? Y eso depende solamente de la productividad y de la capacidad que teníamos entre todos de que, primero, que las empresas sean más productivas y generen más empleo, pudiendo bajar estas cifras. Y eso es el reto que tenemos para este año también, ¿no? Sobre todo, incluso exigiendo un elemento que teníamos anteriormente y que todavía se sigue realizando, pero que bajó un poco en los parámetros, y es el contrato de relevo. En las cifras de empleo juvenil, que no terminan de cambiar mucho, pues nosotros entendemos que es necesario, ¿no?, plasmar y acordar un contrato de relevo que nos permita ese crecimiento económico estable y que el empleo juvenil vaya descendiendo, ¿no?, ocupando puestos de trabajadores y trabajadoras que ya están en una edad pues que necesitan jubilarse. Uh-huh. Vamos a hablar de las cifras del paro de 2000, las que nos deja 2022. Acabas de decir que el empleo, el paro en los jóvenes debe descender. En estos momentos es muy alto porque 2022 nos deja que la mayoría de los que encontraron trabajo eran mayores de 25 años. Efectivamente. Esas cifras, para mejorar, como decía, existe la herramienta que tenemos que potenciar, que es el contrato de relevo. Y otra muy importante, que todavía no está dando sus frutos, pero sí que está empezando a dar frutos, y es la formación, ¿no? Tenemos que, en un mercado de trabajo como el nuestro, debemos potenciar la formación profesional que permita a las empresas pues adaptarse a las circunstancias y con como están demandando, ¿no?, trabajadores con una formación profesional capaces de aportar, ¿no?, en esa productividad de las empresas. Yo creo que es otra de las herramientas que van a permitir bajar esas cifras, ¿no? Yo creo que la formación profesional, no solo del gobierno central, sino del gobierno autonómico, incluso con los consejos comarcales de la formación profesional, estamos abordando en diálogo, no solo por las partes, sino con todas las partes, o sea, es decir, con la administración, con los empresarios, con los centros educativos, y esa mes estamos plasmando, ¿no? Primero conociendo las necesidades de empleabilidad de la gente, conociendo las necesidades de los empresarios para que esos contratos formativos se conviertan en una realidad y permitan darles esa estabilidad. Vale. Está claro, formación, ese contrato de relevo para fomentar el empleo entre los jóvenes. Pero Ismael, queríamos saber también por qué las cifras del empleo de 2022 son de las mejores que se recuerdan. ¿Es porque todo el empleo que se destruyó en 2020 debido a la pandemia, a las restricciones, se ha estado recuperando? ya que el sector de servicios es el que más empleo generó? ¿Es una recuperación? ¿Estamos asistiendo a esa recuperación? No, la recuperación de... Estamos ahora mismo en cifras del 2006-2007, dependiendo de territorios. Pero estamos hablando de cifras del 2006-2007, o sea, antes de la crisis. La pandemia destruyó empleo, por supuesto. Y hay que remarcar que también fruto del diálogo social, los acuerdos para los ERTEs son los que han permitido que no haya mucha destrucción. Ha habido un estancamiento, una paralización, ¿vale?, de los trabajos, pero no ha habido ese volumen que se podría haber producido si no hubiésemos llegado a este acuerdo. Efectivamente, detrás de una pandemia donde se paralizó la vida de las personas, incluso con fallecimiento de muchas personas, estos datos nos ponen de manifiesto que la recuperación solamente de la pandemia, porque en la pandemia no teníamos esta contratación definida. Yo creo que son muchas herramientas, muchos acuerdos en los que estamos remarcando el cambio, ¿no? Ya. Y, positivos en esta lectura. Claro, y hay otra herramienta que no has citado y que me gustaría saber si ha tenido algo que ver en 2022. Los fondos europeos que están para la reconstrucción, que están llegando a España y también a Elche, ¿han tenido algo que ver con este comportamiento positivo del empleo? Mucho, mucho, como no. Y todavía no hemos terminado. Hay muchos fondos europeos todavía por terminar y aplicar. Y, por supuesto, yo creo que estamos abordando en la historia en la anterior apuesta, ¿no? La anterior crisis del 2008, tanto Europa, creo, bueno, se ha demostrado que no fueron las medidas las adecuadas, y hoy, en contraposición a esas medidas, se ha puesto un montón de dinero, ¿vale?, para el crecimiento de la economía y la sostenibilidad económica de los países. Yo creo que esos fondos europeos están permitiendo no solo a la ciudad de Elche, sino a la comunidad autónoma, al país entero, a abordar tanto las necesidades económicas como sociales que tenemos. Y, por lo tanto, yo creo que se está evidenciando que esos fondos europeos están sirviendo como otra herramienta más para cambiar. El crecimiento económico no puede estar sujeto solamente especulativo, ¿no? Yo creo que el crecimiento económico debe ser y debe servir como finalidad para que las personas tengan capacidad de desarrollarse y tener un proyecto de futuro, ¿no?, como personas. Y por último, el principal reto es luchar contra la inflación. Lo estamos viendo, todos los gobiernos ya llevan por el tercer plan anticrisis, ayuntamientos, diputaciones, gobierno autonómico, el estatal, todos también están realizando inyecciones económicas para combatir esta inflación. Desde la acción sindical, ¿qué se ha conseguido en 2022 para que los sueldos no se queden, no pierdan los trabajadores poder adquisitivo? ¿Qué balance me hace de Elche? Para nosotros en Elche se ha puesto manifiesto que esos fondos europeos están sirviendo para cambiar, ¿no?, para transformar, como decía, la sociedad y la economía. Elche está recibiendo no solamente fondos europeos, sino fondos del Estado y de la comunidad para sufragar, ¿no?, aparte de los propios fondos, que ya todos sabemos la capacidad presupuestaria que tiene el Ayuntamiento de Elche, y ante esa capacidad presupuestaria, pues aborda lo que puede, ¿no? Hay cosas que no, es imposible, si no es ayuda externa. Y por lo tanto, este año se ha puesto de manifiesto con tantas ayudas a autónomos, a empresarios, a familias, que están sirviendo para mitigar, como decíamos al principio, igual que los ERTE, sirvieron para mitigar el impacto que podría tener la paralización de la actividad económica. Pues esto es algo similar, ¿no? Se está inyectando mucho dinero para que no las familias puedan atender sus necesidades. Yo creo que esas herramientas que se han puesto en marcha por el gobierno central para combatir la inflación están sirviendo, ¿no? Yo creo que es una apuesta económica fuerte para que, una vez superada esta crisis y cuanto antes termine la Ucrania, antes podremos ir resolviendo estos problemas. Creo que afrontamos a un 2023 con ganas, ¿no?, para ir transformando la sociedad y la economía. Pues esperemos que 2023 sea igual de bueno que 2022 y mejore también el empleo y siga subiendo la contratación indefinida y las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de este país. Gracias, Ismael Senin. Otros, buenos días, buenos días.

vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash. El centro deportivo más completo. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Atigo, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. Una cantera única. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tres minutos para llegar a las 8:30 y ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. A ver si se te oye bien. Pues no se te oye bien. Nada, no se oye nada. Vale, venga, vamos con... además es el mejor color. Buenos días, ahora, el color perfecto, verde esperanza. El color verde esperanza es el mejor para hablar de las esperanzas que tiene el Elche Club de Fútbol en este último tramo. Son 22 partidos, todavía queda, es lo que dice. Queda más de la mitad de la competición. Pero las matemáticas son muy sufridas y las estadísticas pues nos dicen que esto es casi imposible. Sí, las experiencias dicen que, y las estadísticas, que es casi imposible, aunque las matemáticas te ofrezcan la posibilidad de agarrarte a ellas, porque quedan 22 partidos. Quedan 66 puntos. Bueno, pues el Elche tendría que sumar 36 de esos 66, es decir, de 22 partidos de 22 partidos habría que ganar 12 partidos. Bueno, o sea, una barbaridad, teniendo en cuenta que en 16 no ha ganado ninguno. Pero bueno, si alguien quiere agarrarse a algún clavo ardiendo, tiene que ser ese, el de las matemáticas. Vamos a ver, ¿a ti te convenció el juego porque de Pablo Machín frente al Celta de Vigo? ¿Te convenció? ¿Con esos jugadores, con esa estrategia del entrenador, puede conseguir esas 12 victorias? No le da. Pablo Machín, es cierto que con él ha mejorado algo, el equipo es más competitivo, no se deja ir, no baja los brazos en relación a la anterior etapa, pero no le da para sumar ni un solo punto. Ha jugado dos partidos de liga, es cierto que el primero contra el Atlético de Madrid era muy difícil y se perdió, pero contra el Celta de Vigo en casa no se podía perdonar, porque el Celta tampoco hizo gran cosa para ganarte, ¿no? Lo que demuestra que al Elche no le da con la plantilla actual. ¿Es un problema mental? Pues seguramente, el jugador está bloqueado, no es tan malo como se está viendo, pero es un cúmulo de muchísimas circunstancias que no vamos a ponernos ahora a enumerar, de la mala planificación deportiva, fichajes que no han llegado, los que llegaron para nada han mejorado el nivel de la plantilla, pero es cierto que la plantilla del año pasado que en un 80% está actualmente, está a años luz del rendimiento del año pasado. Entonces, ya no es una cuestión de Pablo Machín, el club ha gastado la última bala con el tercer entrenador y tampoco funciona, así que bueno, pues solo queda agarrarnos a la esperanza de que gane en Cádiz y a partir de ahí el equipo se desbloquee y sea capaz de hacer lo que no ha hecho en toda la temporada, que es ganar muchos partidos y además de manera consecutiva. ¿Eso quiere decir que ya no hay posibilidad de contratar a otro entrenador? ¿Bragarnić? Yo creo que no. No lo va a hacer. No, primero porque Pablo Machín es un buen entrenador y además lo está demostrando, está exigiendo, apretando al equipo, y el equipo el otro día frente al Celta de Vigo, pues es cierto que perdió 0-1, pero por ejemplo tuvo las mismas oportunidades que el Celta para marcar, pero está muy desacertado de cara a portería. Por poner un ejemplo y no empezar a hablar de jugador por jugador, pero el jugador franquicia del Elche, Lucas Boyer, está a años luz del rendimiento que dio el año pasado. Hace un año, a estas alturas, Lucas Boyer estaba en boca del Barça, del Atlético de Madrid, del Sevilla. Uh-huh. En marzo fue internacional por primera vez con la selección de Argentina, actual campeona del mundo. Y fue lesionarse en el mes de abril, cuando vino con la selección argentina, y ha desaparecido. El otro día se le veía voluntarioso, pero fuera de punto. Tuvo dos grandes oportunidades que él no suele fallar y las falló, pues porque no está en su mejor momento. Es un tema anímico, es un tema físico, seguramente es un poco de todo, ¿no? Yeah. Pero bueno, es el ejemplo del resto. Salvo Edgar Badía y un poco Pere Milla, el resto están a mucha distancia del rendimiento que ofrecieron el año pasado. Pues ese es el trabajo de Machín. Veremos si consigue sacar del pozo donde se ha metido el Elche, bastante hundido, la situación, si consigue salvarla. Vamos a hablar del próximo rival, de los próximos rivales. Tenemos al Cádiz. ¿Cuándo juega? El lunes a las 9 de la noche en el Nuevo Mirandilla. Es otra nueva oportunidad, pues yo creo que magnífica, para intentar que esto se haya un punto de inflexión, ganar, que el jugador se libere, ganar a un rival directo, porque el Cádiz, que viene de ganar al Valencia, pero no ha conseguido salir del descenso, está con 15 puntos, ya a 11 del Elche, y aún así sigue en descenso, con lo que deja evidentemente a las claras lo carísimo que está para el Elche pues salvar la categoría. Y para ese partido, bueno, sigue teniendo bajas importantes, se une la de Pedro Vigas, que fue expulsado con roja directa, Alex Collado, que está en Barcelona recuperándose, ni está ni se le espera, y luego John Chetaulla, y veremos si Nico y Josan, que están llamados a ser jugadores importantes para la reacción, pudieran llegar a tiempo para ese partido. La buena noticia, pues que Gonzalo Verdú y Domingo Esquina, tras cumplir partido de sanción, ya pueden jugar. Paul Lirola, otro de los fiascos del mercado de verano, de los fichajes, pues vamos a ver si también es capaz de llegar para este partido. Y bueno, y Lisandro Magallán, el único fichaje en el mercado invernal, pues que todavía no ha sido presentado, que viene sin ritmo de competición. Este es el tipo de fichajes que se están haciendo, y bueno, que en principio podría, yo creo que llegará a tiempo para ponerse en forma al menos una semana y echar una mano el próximo lunes frente al Cádiz. Esto es al Cádiz. ¿Y el Osasuna? Luego viene Osasuna aquí el domingo 22, que por cierto el Elche no jugaba en domingo desde el 11 de septiembre, cuando jugó aquí contra el Atleti de Bilbao, que perdió 1-4. Por tanto, Elche-Osasuna domingo a las 4 y cuarto en el Martínez Valero, domingo 22, la semana que viene, y terminará el mes de enero visitando el campo del Sevilla, el Sánchez Pizjuán, todavía sin horario y sin día por definir. Bueno, pues tenemos, nos quedamos con eso, un partido de fútbol el domingo. Sí, sí, que es noticia, porque el Elche, de 18 partidos que ha jugado, entre semana han sido la mayoría. En los fines de semana, como el Elche no tiene el buqué, no tiene el pedigrí que tienen los grandes, pues las televisiones, que son las que mandan, lo suele poner más o los viernes o los lunes. Por último, has dicho en tu crónica deportiva, estabas diciendo que solo Machín se cree que puede remontar esta situación. ¿Cómo está la afición? A ver, la afición está desencantada, desilusionada, decepcionada, e incluso, bueno, pues varios sectores de aficionados han sacado comunicados señalando a Cristian Bragarnić como el principal responsable de esta situación, por su nefasta planificación deportiva, por su distanciamiento social del club para con la afición. Y bueno, por una parte la Federación de Peñas ha sacado un comunicado en este sentido, y por otra parte un colectivo de aficionados que no forman parte de ninguna peña

Lula retoma el control de Brasil tras 1.500 detenciones. Sale en defensa de la democracia junto a los jueces, Senado y Congreso y desmantela la acampada bolsonarista y agenda una reunión con militares. Es la noticia que se repite en todos los diarios hoy, como Lula da Silva ha conseguido el control del país y desalojar a los golpistas. También hay otras noticias como que España urge a la Unión Europea a acotar la relajación de las ayudas de Estado, pide que sea temporal y evitar una rebaja general de requisitos y un decreto. Otra de las noticias es que un decreto que se aprueba hoy responde a las reivindicaciones del sector cultural, artistas con derecho a prestación de paro. Estas son algunas de las noticias del país. ABC hoy en portada nos trae que nadie por encima de la Constitución ni más soberanía que la española. González Trevijano deja la presidencia del Constitucional más convulso con una advertencia. La autoridad debe acatar y proteger la Carta Magna. Y el titular de esta noticia es que expertos critican que Igualdad va por libre en la violencia de género. Firmantes del Pacto de Estado lamentan la descoordinación del Ministerio de Podemos y que solo dos de la decena de anuncios sean contra el maltrato. Bien, en el mundo, además de la noticia de Brasil, viene un reportaje de que en el que nos comentan que 4 de cada 10 jóvenes que caen en paro en la Unión Europea son españoles. El desempleo juvenil en España sube hasta el 32,3%, con 68.000 nuevos parados de menos de 25 años. Frente al 15,1% de la Unión Europea. Y en La Razón nos trae una fotografía de Alberto Núñez Feijóo diciendo que el líder del PP recupera al ex dirigente vasco Borja Sémper. Perfiles moderados para la candidatura al Congreso suenan Fátima Báñez y Luis Garicano. También recoge en portada que la presidencia del Tribunal Constitucional pone a prueba a la nueva mayoría progresista y que Feijóo frena la denuncia en la Unión Europea contra Sánchez. Génova no hará ruido en Bruselas. Vamos a actuar con sentido de Estado ante el semestre europeo. Haremos una oposición contundente, pero hay líneas rojas que el Partido Popular no debe cruzar. Son algunas de las declaraciones de Feijóo, entrecomilladas, en la portada del diario La Razón de este martes 10 de enero. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. El pop latino, muy buena. ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de moda. Muy buena FM. Infórmate en el 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. Qué bien suena la muy buena. Muy buena. Todo el pop latino. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este miércoles 11 de enero se va a vivir un día clave para el futuro de la agricultura en Elche y en el sureste del Levante español. Los regantes del Segura se van a manifestar en Madrid ante el Ministerio de Transición Ecológica para defender el trasvase Tajo Segura y exigir la dimisión de Teresa Rivera por su decisión de querer acabar con esta infraestructura para riego, incrementando los caudales ecológicos del Tajo sin aportar el Gobierno ningún informe socioeconómico sobre el impacto que tendrá esta medida en los territorios del Segura.

Mañana hay una concentración y también es una semana importante para los presupuestos municipales de 2023, porque el equipo de gobierno hoy mismo ha resuelto las alegaciones y hay pleno extraordinario para poner en marcha esos presupuestos municipales que indican proyectos y actuaciones muy importantes para mejorar, transformar esta ciudad. Así que hay muchos temas de los que hablar, pero vamos a empezar con lo inmediato. Mañana mismo es la manifestación en Madrid de los regantes, que están muy decepcionados, Ramón Abad, con su partido, no solo porque es el que gobierna, sino también porque Ximo Puig ha dicho que no va a poder ir, que está en una feria en Frankfurt. Bueno, pero ha anunciado la consellera de Agricultura, en nombre del Consejo, en nombre de la Generalitat Valenciana, que acude a esa concentración y acuden los partidos que representan al gobierno valenciano y acude sobre todo el alcalde de Elche, Carlos González, que ya ha anunciado su presencia en esta concentración para apoyar a los regantes del Camp de Elche, como ha hecho siempre desde el primer día que fue alcalde, gobernara quien gobernara en Madrid. Carlos González ha estado siempre presente y el Partido Socialista de Elche, cuando ha gobernado Mariano Rajoy, que también puso en grave peligro la existencia del trasvase de Tajo Segura, y ahora que gobierna el Partido Socialista también estaremos para defender los intereses de nuestra tierra. Por lo tanto, al final lo que tenemos que hacerle ver entre todos los actores implicados a la ministra de Transición Ecológica de que el Tajo Segura es un bien de nuestra tierra, es un bien que es absolutamente viable, que es necesario y que sobre todo los esfuerzos que se hacen por parte de los agricultores de la provincia de Alicante y también de Murcia y Almería para la sostenibilidad de este trasvase y sobre todo las medidas ecológicas que ellos hacen para este mantenimiento del trasvase son algo positivo que hay que seguir, hay que mantenerlo y sobre todo hay que respetarlo para que pueda seguir siendo un elemento fundamental de nuestra economía y de nuestro sistema productivo. Por lo tanto, estaremos al lado de los regantes, como hemos estado siempre, defendiendo los intereses del trasvase de Tajo Segura. José Navarro. Bueno, pues una vez más se repite la misma historia, ¿no? Llega el Partido Socialista al gobierno y tenemos problemas con el agua. En contraposición a esa política de jugar con los intereses de la tierra y jugar con los intereses del agua, está el aval del Partido Popular, que es poner de acuerdo nada más y nada menos que a 5 provincias de 4 comunidades autónomas. Todas en común, con un mismo asunto, el del agua. Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid. Todas firmaron un memorándum impulsado por el Partido Popular. Memorándum que ahora el Partido Socialista de Pedro Sánchez y de Carlos González, el mismo que votó en contra del trasvase en el Parlamento y el mismo que hace unas semanas en el Pleno de Elche se opuso a reprobar esta situación, ahora va a acudir a Madrid para ponerse detrás de una pancarta. Acudir a Madrid a apoyar a los regantes es una obligación moral de todos los partidos políticos. Ahora bien, las acciones políticas se demuestran con la acción política y se demuestran con el voto. Y el Partido Socialista de Elche votó a través de Carlos González en contra del trasvase del Ebro, del Plan Hidrológico Nacional, en su día, y votó en contra de reprobar esa situación que comentaba Ross en tu introducción, de la desfachatez, por no utilizar calificativos más rotundos, la desfachatez de Ximo Puig de decir, por un lado, que está al lado de los regantes y después abstenerse en la Mesa Nacional del Agua, donde no solo se ponía freno a los trasvases, sino que aumentaba el precio del agua desalada. Esta es la realidad. Y estos son los dos modelos diferentes de asumir un problema que lleva mucho tiempo afectando. Y una realidad para poner encima de la mesa. En España tenemos 9 trasvases. Y solo se pone el foco en uno, que es en el que nos afecta a nosotros. Aquí Pedro Sánchez y la ministra Rivera, que han dicho, por activa y por pasiva, han manifestado públicamente que su intención es terminar y poner fin a los trasvases, tendrán que dar algún tipo de explicación. Ramón. La única vez que ha estado en riesgo real el trasvase de Tajo Segura fue cuando gobernaba Mariano Rajoy y el Partido Popular. Nuestra provincia más de 8 meses sin trasvasar una sola gota de agua del Tajo al Segura. Por lo tanto, la única vez que ha estado en riesgo es cuando gobernaba el Partido Popular. Y hace muchos años llegaron a haber restricciones de agua potable en todas las casas de la provincia de Alicante por la noche y por la madrugada. Por lo tanto, cuando ha habido riesgo real es siempre que ha gobernado el Partido Popular. Partido Popular de Elche, en el Pleno, lo que hace es un ejercicio de filibusterismo político y hace la demagogia. La guerra del agua, el Partido Popular vive muy bien del enfrentamiento, vive muy bien en la crispación y quiere hacer la guerra del agua para ganar votos, no para ganar hectómetros cúbicos de agua, porque eso le interesa bien poco. Entonces, lo que presenta al Pleno es una moción reprobando a la ministra de Transición Ecológica, reprobando al presidente de la Generalitat Valenciana, reprobando a todo Dios que se mueva. Por lo tanto, el Partido Popular hace un ejercicio de no querer llegar a acuerdos, no tiende la mano y, por lo tanto, ante esa situación en la que nosotros le proponemos que, oiga, estamos de acuerdo en la defensa del Tajo Segura, pero no tenemos por qué reprobar a ninguno de los que gobiernan, y ellos dicen que no, que ellos viven muy bien con la guerra del agua y hacen mención al trasvase del Ebro, pero oiga, pero si el trasvase del Ebro, en primer lugar, era inviable. Todas las instituciones europeas manifestaron en su momento que era absolutamente inviable, pero es más, es que después de esa derogación del trasvase del Ebro, llegaron al gobierno, estuvieron 8 años gobernando y no volvieron a retomar el trasvase del Ebro. Por lo tanto, que los recuerdos del siglo XX, ya estaría bien que el Partido Popular de Elche los dejara en el baúl de los recuerdos y no los sacara como arma arrojadiza al día de hoy, igual que los calificativos más rotundos. Pues al final llega el 2023 y sigue el Partido Popular de siempre, con esos calificativos tan rotundos, envueltos otra vez en el insulto, envueltos otra vez en la crispación. Y mire lo que le digo, le avanzo algo importante: mañana vamos a estar todos juntos en la defensa del trasvase Tajo Segura, y todos los partidos políticos vamos a estar todos juntos. Verá cómo pasa lo mismo que ocurrió hace 2 meses en Alicante, como militantes del Partido Popular insultan a militantes y a dirigentes del Partido Socialista en esa manifestación. Verá cómo mañana vuelve a ocurrir, lamentablemente, esos episodios, en lugar de estar en una manifestación unitaria todos juntos defendiendo los intereses de la provincia de Alicante. Supongo que mañana le caerán las críticas al presidente del Consejo. Es que pero mañana se va a reprobar. Las críticas son absolutamente legítimas, pero lo que no se puede tolerar ni permitir es insultos a personas que están en la misma manifestación defendiendo los mismos intereses. José Navarro. Vamos a, por partes, porque se han dicho tantas barbaridades en este corto espacio de tiempo. Miren, mientras estuvo gobernando el Partido Popular, el trasvase a esta tierra estuvo blindado, y que se lo apunten bien en el Partido Socialista, blindado por ley. Blindado por ley en la ley del memorándum, aprobada por 4 diferentes comunidades autónomas, 5 provincias afectadas, todas con el mismo problema. Y fuimos capaces de sentar en una misma mesa, por un lado a políticos, por otro lado a técnicos y por otro lado a regantes. Todos los ámbitos afectados sentados en una misma mesa para salir con un acuerdo encima de la mesa y blindado por ley. Y ese documento, llamado memorándum, establecía que tenían prioridad, como no podía ser de otra forma, los embalses de Entre Peñas y de Buendía. Y tenían prioridad, como no podía ser de otra forma, todas las cuencas ribereñas que se ven afectadas por el cauce del río. Así de simple y así de claro. Y cuando en esas zonas, en esos embalses, había un excedente de agua, ese excedente de agua iba para las tierras que más lo necesitaban. Se llama solidaridad entre comunidades, solidaridad nacional. Ahora, igual que ocurrió en el 2004, señor Abad, 2004, cuando el Partido Socialista derogó el trasvase, derogó el Plan Hidrológico Nacional, ahora vuelve a crear problema. Y lo que es más preocupante, sin un solo informe técnico. No existe informe técnico que avale que tenga que producirse ese recorte de agua. Y yo le pregunto al señor Abad, ¿a qué va mañana la manifestación? Porque mañana se va a reprobar al Partido Socialista, mañana se va a reprobar a Pedro Sánchez, mañana se va a reprobar a la ministra y mañana se va a reprobar a Chimo Puig. A mí me gustaría que el señor Abad y mañana dijese, se va a pedir la dimisión de la ministra. Por supuesto, por supuesto. ¿Existe mayor reprobación que pedir la dimisión de la ministra? Me gustaría saber, ahora que tenemos la oportunidad, cuál es la opinión del señor Abad y, por ende, la del Partido Socialista, pues vamos a si está de acuerdo con la política de Pedro Sánchez, con la política de la ministra Rivera y con la política de Ximo Puig en referencia al agua. Ramón. Mañana es una manifestación convocada por los regantes para defender el trasvase Tajo Segura. Y ante esa defensa del trasvase Tajo Segura, el Partido Socialista de Elche, al igual que el PSPB, va a estar presente como ha estado desde el principio de estos acontecimientos, porque independientemente de quién gobernara en Madrid, gobernara, porque nosotros, cuando defendemos los intereses de la provincia de Alicante, lo hacemos con ese convencimiento y con esa honestidad. No hacemos como el Partido Popular, que cuando gobierna en Madrid el Partido Socialista se pone muy valiente, muy duro y muy aguerrido, que, por cierto, mañana se va a defender. Apúnteselo, claro y subrayado en favorito, señor Navarro. Mañana se va a defender el trasvase Tajo Segura. No se va a reprobar. Es que algunos lo hemos tenido claro siempre. No se va a reprobar ningún dirigente político. Algunos lo hemos tenido siempre. Porque al final lo que hacen los regantes es una manifestación unitaria donde piden el apoyo y el compromiso de todos los partidos políticos. Y ahí estamos, el Partido Socialista, junto con ellos, defendiendo los intereses de esta tierra. Pero es que el Partido Popular de Elche vive de los recuerdos del siglo XX, vive de los recuerdos del memorándum, que no trajo ni una gota de agua a esta provincia, y vive del trasvase del Ebro, que tampoco iba a traer una gota de agua, y al final todas las instituciones europeas, ellos que hablan de informes técnicos, todas las instituciones europeas que tenían que financiar ese trasvase se opusieron al mismo. Por lo tanto, mire, guerra del agua, no. Trasvase de Tajo Segura, sí. Defensa de los intereses de nuestra tierra, del Camp dels, por supuesto, pero sobre todo dejen de manipular, dejen de enredar y dejen sobre todo de enfrentar a unos contra otros en una defensa de un trasvase que es patrimonio de todos y que estaremos todos defendiendo nuestra tierra y los intereses de nuestra provincia. Los únicos que enfrentan aquí son las decisiones que vienen del Partido Socialista de Madrid y que a las avala el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que con su voto permite, no, insisto, no solo que se recorte el trasvase, sino que aumente el precio del agua desalada. Si y aquí, que alguien me explique cómo se conjuga. No permite nada con su voto. Fue una abstención. Hablamos todos, pero un segundo. Que claro, alguien me explique cómo se conjuga decir que se defiende el trasvase Tajo Segura y después ponerse al lado de los regantes, los mismos que han recortado el trasvase Tajo Segura. ¿Cómo se conjuga eso? Los mismos que están diciendo que defienden con la boca pequeña el trasvase, después, a la hora de defender con su voto y con su acción política, son los que le niegan el agua a esta tierra y a los regantes de esta tierra. Nosotros iremos mañana a defender las guerras las abre el Partido Socialista cada vez que llega. Esa solidaridad a defender a los agricultores y a los regantes de la provincia de Alicante, del Camp dels. Y no iremos, por supuesto, con ánimo de insultar a nadie, como sí que nos ocurrió hace dos meses en el Palacio de la subdelegación del Gobierno, donde militantes del Partido Popular insultaron a militantes del Partido Socialista, y sobre todo no iremos a hacer allí ningún numerito, ningún show, como sí que hicieron el presidente de la región de Murcia en esa manifestación y el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, encaramándose a unos tractores y sintiéndose los protagonistas de la manifestación, cuando allí los únicos protagonistas eran los regantes, los agricultores y el trasvase Tajo. Vale, no me ha quedado claro si está de acuerdo con la política de su partido. Veremos qué pasa. Y es quería, Ramón, estás representando al Partido Socialista, que es el quien gobierna. Ramón, ¿debería la ministra Teresa Rivera dimitir? Es que el Partido Socialista del País Valenciano y el Partido Socialista de Elche está defendiendo los intereses de los regantes de la provincia de Alicante y no se ha tomado ninguna decisión definitiva para anular ese trasvase Tajo Segura. Por lo tanto, vamos a seguir defendiendo para hacerle ver a la ministra y para hacerle ver al Gobierno de España de que el trasvase Tajo Segura es sostenible y de que es viable y que se puede mantener. Un momento. El porque solo al final, todos se toman ninguna decisión, pero mañana vamos a Madrid a manifestarnos. Los mismos intereses, al final conseguiremos la viabilidad del trasvase Tajo Segura. El presidente Ximo Puig debería estar mañana en la manifestación. Pero al final, ¿en qué nos quedamos? ¿En la anécdota que pueda estar o no el presidente Ximo Puig porque tiene una agenda tremenda? Porque a lo mejor, si no estuviera y deja de lado su compromiso que tiene importante también, diríamos que es que no defiende los intereses de la Comunidad Valenciana, pero vamos a ver, uh-huh. está representado por su consejera de Agricultura, vale. Y está representado por... Pero oiga, vamos a ver, señor Navarro, yo es que a usted no le corto cuando habla. Sí, sí que me corta. Última cuestión, cuando ha dicho que todos van a ir, ¿está hablando de todo el Grupo Municipal Socialista? No, vamos a ver, irá el alcalde. ¿El alcalde? El que es el representante, vale, del Grupo Municipal, y irá también acompañado de algún miembro más del equipo de gobierno. Pero no vamos a estar todo no el equipo todos. De gobierno. Vale. No vamos a estar. Quería puntualizar. Pero irá el alcalde e irá algún miembro más del equipo de gobierno. Este es un tema muy complicado, el del agua. Veremos cómo acaba, no hay más... Complicado cuando se quiere, cuando gobierna el Partido Popular se pone de acuerdo a diferentes comunidades autónomas en torno a una ley que garantiza la llegada del agua. No vamos a abrir más la polémica sobre el agua porque tenemos también otro asunto. Ayer hubo rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista, se han puesto los deberes y quería saber la opinión del Partido Popular. Son 20 proyectos que van ustedes a tramitarlo. El alcalde también habló de que pronto saldrá licitación en el mercado gastronómico, que se está trabajando en el anteproyecto del mercado provisional y que no van a entrar, y esto es lo que más nos llamó la atención, que no van a entrar ustedes en campaña electoral como hacen otros, que ya están en una campaña permanente, y señalo al Partido Popular, que era en clara alusión al Partido Popular. El alcalde dijo que ustedes... La ciudad no necesita 5 meses de campaña electoral y que entrarán en esos dos semanas antes, en mayo, de esas en campaña electoral en el mes de mayo, porque ustedes tienen que estar en modo de gobierno. Bien, ¿cómo valora la declaración de intenciones o los anuncios realizados ayer por el Grupo Municipal Socialista? Bueno, contrastándolo con los datos y contrastándolo con la realidad que hemos vivido tanto la legislatura pasada como lo que llevamos de esta, que ya se está llegando a su fin, me parece una tomadura de pelo. Me parece una tomadura de pelo que salga Carlos González, el mismo que lleva gobernando esta ciudad desde el año 2015, vendiendo los mismos proyectos que ha sido incapaz de poner en marcha en 7 años y 9 meses. Es una tomadura de pelo total, que este señor venga a decir que la licitación es inminente, referida al Mercado Central, que lleva desde el año 2015 diciendo que ya tiene la solución, que se presentó a la campaña electoral. Pero ustedes no asumen su culpa por la adjudicación. Nosotros no estamos gobernando, nosotros la capacidad que tenemos ahora mismo es, por un lado, fiscalizar la labor del equipo de gobierno, que es lo que estamos haciendo, y en paralelo, ofrecer una alternativa a la ciudadanía, que si lo considera y tiene a bien, elegirá el 28 de mayo de este mismo año una alternativa diferente a esta catástrofe de gestión que ha significado Carlos González para la ciudad de Elche. Uno no tiene más que ver los datos, ver las inauguraciones. Hay una frase lapidaria para el Partido Socialista que dijeron en el año 2020, y es que nos dijeron que nos íbamos a cansar, aquí, uh-huh. atentos, que nos íbamos a cansar de ver inauguraciones, de acudir a inauguraciones en el año 2021. Pues pasó el año 2021, pasó el año 2022, llevamos unos días de enero del año 2023, y aquí este grupo político ni la ciudadanía ha acudido a las inauguraciones que tanto prometían. Pero es que uno ve los fondos EDUSI y ve que la mitad de los proyectos, si no más, están sin ejecutar. Y tienen hasta finalizar el año para finalizar las obras, ya no es para sacar las licitaciones, para finalizar las obras. Los grandes problemas de esta ciudad no se han resuelto. Léase el Mercado Central, léase el edificio de Riegos del Progreso, y así innumerable multitud de compromisos que había adquirido Carlos González y que ha sido incapaz de poner en marcha. Pues vamos a dar paso al Grupo Socialista. Lo que hace ayer es una comparecencia después de una reunión para empezar el año. Sobre todo, en primer lugar, garantizando que vamos a estar gobernando y vamos a estar en la gestión hasta el último día de esta legislatura, que fue para lo que nos eligieron. Sí, sí. Pero oiga, en democracia hay una regla básica, que es el respeto. Porque el compromiso. Usted ha estado, el respeto, usted ha estado ahora mismo 5 minutos diciendo absolutas tonterías Yo en ningún momento le he cortado a usted. Este insulto gratuito. Le pido la regla básica en democracia. Respetar al adversario político cuando está en el uso de la Preferir insultos gratuitos. No es ningún insulto. Los insultos los hace usted, los califica usted. Y usted se viene aquí a ponerse súper serio y a ponerse súper solemne. Y no es así, porque la regla básica de la democracia es el respeto. Pero usted, Ramón, es que no respeta. Claro. Ramón, porque ahora mismo se ha visto el ejemplo. No, es que se ha visto el ejemplo porque usted ha estado hablando 5 minutos. Yo he estado absolutamente callado y respetuoso y no le he interrumpido ni una vez. Y usted, al segundo tres, me corta. Usted no viene a cronometrar, viene a defender, la gestión de su partido. Voy a cortarle. De mantener la regla más básica y fundamental de la democracia, que es el respeto. Por favor, respete. En el uso de la palabra, simplemente déjeme 30 segundos y luego podrá intervenir usted. No, va a tener más de 30 segundos, es que Ramón, porque tiene que responder a lo que ha dicho Navarro. Navarro ha dicho que ustedes no han hecho nada. Prácticamente han dicho eso. Yo respeto, aunque no esté de acuerdo con lo que él diga. Pero es que es absolutamente imposible poder argumentar nada cuando al segundo tres ya es que me está cortando. Por lo tanto, es que le pido que respete. Por favor, respete cuando no está en el uso de la palabra. No tienes el micrófono abierto, José Navarro. No le interrumpa, venga, vamos a ver. No, es que si Ramón, esto es una estrategia para ponerme nervioso, es que le digo que no lo va a conseguir. Vale, pues, por lo tanto, porque no lo va a conseguir, porque es que este es el Partido Popular, es que esta es la actitud infantil, la actitud intransigente del partido que no tiene proyectos para la ciudad y se dedica a la crispación y a embarrar el terreno de juego. Pero Ramón, responda a las cosas que le ha dicho Navarro. Él no me corta. Voy a intentar que no le corte. Voy a intentarlo, ¿vale? Venga. El Grupo Socialista lo que hace en el día de ayer, tras el inicio del año del 2023 y tras tener una reunión del grupo político, es manifestar la intención, en primer lugar, que tiene de seguir y estar absolutamente preocupados y centrados en la labor de la gestión municipal y gobernar hasta el último día, que fue para lo que nos eligieron los ciudadanos hace 4 años. Y aquel partido que está en permanente campaña electoral, porque ya lo manifestó su presidente, el señor Pablo Ruz, hace 6 meses, que ya empezaba la campaña electoral, nosotros le decimos que la ciudad no necesita 5 meses de campaña electoral, que con las 2 semanas que marca la normativa electoral es más que suficiente. Pero haya cada uno con lo que haga, y nosotros somos absolutamente respetuosos. Una vez dicho eso, lo que el alcalde enumeró a preguntas de sus compañeros, los periodistas, de los medios de comunicación, es los proyectos que están en fase de finalización en su ejecución y que próximamente puedan ser inauguraciones, porque no solo de inauguraciones vive la ciudad, hay otra culminación de otros proyectos, de otros servicios, etcétera, y lo que está en inminente aprobación de licitación, que se van a poder llevar a cabo próximamente. Por lo tanto, es lo que hizo la enumeración de esos proyectos. Y esos proyectos es el trabajo que viene desarrollando el gobierno municipal para transformar la ciudad, para modernizar la ciudad, para que sea una ciudad donde se pueda vivir mejor, donde se pueda vivir con más seguridad, con más limpieza, con mejores servicios públicos, donde haya un gobierno municipal preocupado en defender a las familias más vulnerables, con casi 8 millones de euros que hemos movilizado a lo largo de esta legislatura para ayudar a las familias, a las empresas, como consecuencia primero de la pandemia y luego de la inflación por la subida de los precios. Por lo tanto, esa fue la puesta en escena que hicimos ayer como grupo municipal, diciendo que vamos a estar hasta el último momento de esta legislatura trabajando, pensando en los intereses de la ciudadanía, pensando en la mejora de la calidad de vida de la sociedad de Elche, y no pensando en campaña electoral como están haciendo otros. A partir de ahí, el más absoluto de los respetos a lo que piense y diga el Partido Popular. Ahora, tras esta prosa adornada y florida del señor Abad, los oyentes se preguntarán. Es que es un faltón. ¿Por qué? Prosa florida adornada. ¿Por qué es un faltón? Porque es un faltón. ¿Qué es lo que suele hacer el Partido Popular? Faltar al respeto. Este es el Partido Socialista que pide. Adornada y florida. Es que es un faltón. porque él ha hecho una serie de aseveraciones y en ningún momento... ¿Pero será posible? Me estoy quedando igual que de perplejo que la moderadora, señora Abad. Prosiga usted, prosiga, prosiga. ¿Es este el Partido Socialista que pide respeto? Prosiga. Que pide respeto, insisto, sigo. Después de toda esta prosa vacía de contenido, los oyentes se preguntarán, ¿pero dónde están los tangibles, los proyectos? No han habido, no han sido capaz de señalar uno por uno los proyectos que van a culminar. Sencilla y llanamente porque no los hay, no existen. El Partido Socialista de Elche lleva ocho años viviendo de esto, viviendo de la prosa, viviendo del anuncio que nunca llega, después no se materializa. Pues, y ha dicho el señor Abad, que debe ser el único en esta ciudad que no se informa, que el Partido Popular de Elche no tiene proyectos. Pero si anunciamos proyectos todos y cada uno de los días de la semana, ahora no todos los, y cada uno. No lo voy a dejar. Vamos bueno, a no lo voy a decir, palabra, pero es que el señor Abad no se informa. De, este es el Partido Socialista. Esos proyectos, está capacitado para decir, a enumerar esos proyectos, Ramón. Pero por supuesto, pero es que pues, vamos a ver, al final hablamos de infraestructuras educativas, lo que ya se ha hecho y lo que se está haciendo, hablamos de No, tiene el micrófono cerrado, o sea que no, si le ha interrumpido no ha sido en antena, no se le escucha. Entonces, al final, todos estos proyectos que, si quieres, se los enumeramos aquí ahora y podemos estar durante muchísimo tiempo enumerando, al final lo que hace es mejoras de los espacios, mejoras de los equipamientos, pues próximamente vamos a tener un espacio para las víctimas del COVID en el entorno del cementerio en la viejo. Plaza, ¿no? En homenaje a las víctimas del COVID, inaugura este año. Se inaugura, estamos ya en fase de finalización, estamos ya en fase de poder aprobar definitivamente un pabellón en las inmediaciones del cementerio, un pabellón. El pabellón adaptado. Pabellón adaptado que va a suponer una importante inversión. Pero también todavía no está adjudicada la obra. Estamos en fase obras. Ya de definitivamente de poder. Adjudicación, vale. En fase de adjudicación. Es imposible poder. Con tanto no, gesto y con tanta. Bueno, ya. No, ya, pero es que. Sí, pero es que. No sé, de verdad. La puesta en escena también es importante. Yo. Es que de verdad, las cosas yo creo que hay que tomarlas con más tranquilidad y con más naturalidad en la vida, no con tanta gestualidad, con tanto aspaviento, es que es imposible al final, pero bueno, en fin, nada, podemos seguir enumerando, como ya dijo el alcalde ayer, vamos definitivamente a poder presentar pronto lo que es el proyecto de ese mercado gastronómico y cultural, lo que era el antiguo mercado central, que definitivamente en esta legislatura hemos podido solventar un problema importantísimo en un callejón sin salida que nos metió Mercedes Alonso, Pablo Ruz y todo el Partido Popular de Elche. Hemos podido resolver el gran problema que nos crearon con la empresa Parcisa, que por cierto, resolución que ha sido avalada por un juzgado, que un juzgado ha dicho que es ajustada a derecho, por lo tanto, hemos podido resolver un problema importante y en los próximos días pues ya podremos presentar el proyecto de lo que será ese mercado gastronómico y cultural en el centro de la ciudad. ¿Y cómo está de avanzado el proyecto del mercado provisional? El mercado provisional, como saben ustedes, se le encomendó a la empresa municipal Pimesa y ha tenido unas primeras reuniones con el equipo técnico, con los arquitectos que va a elaborar ese proyecto, y también se han podido tener conversaciones con los placeros, que es lo importante para saber de sus necesidades para poder pronto también realizar esos proyectos. Pero al final, pese a lo que diga el Partido Popular y pese al ruido y pese a ese escenario que dibuja el Partido Popular de ciudad oscura y de ciudad que no avanza, lo que el Partido Socialista lo que tiene clara, la máxima que tiene clara es la siguiente, que vamos a respetar siempre lo que digan los ciudadanos en cada convocatoria electoral. En mayo hay una convocatoria electoral. Ellos ya dan por hecho, en un ejercicio de poquísima humildad, de que va a haber un cambio político. Nosotros diremos que estamos preparados para seguir contribuyendo a transformar y a modernizar la ciudad, pero respetando, por supuesto, la opinión de los electores, que será el último domingo de mayo. Y también dicen que están preparados para el cambio, para gobernar. Yo lo que sí que digo es que están preparados y acostumbrados a perder, porque en el año 2019, hasta en cinco ocasiones, Pablo Rudi, el Partido Popular, perdió con este Partido Socialista y con Carlos González. No hay tiempo para más, José Navarro. Pablo Ruz, que fue el senador más votado de la provincia de Alicante. Sí. Pero el resumen, si me dejas hacer el resumen goleador del de la gestión de las dos legislaturas de Carlos González, es que ahora inauguraciones y proyectos, la inauguración de un jardín. Y nos han hablado del pabellón inclusivo en el entorno del Aljub, que no está ni adjudicado y que no va a ver la luz. Este año, en el año 2023, no va a haber la luz. Esta es la gestión del Partido Socialista. Ha sido incapaz de enumerar proyectos. Son los agoreros del apocalipsis. Si me dejan los a mí, tenemos que poner el punto final y además eliminar aparcamiento. La glorieta ya no tiene más tiempo. Tenemos que despedir el programa de hoy a todos los oyentes. Ahora viene nuestra compañera Iciar Martínez con más noticias. Gracias, Ramón Abad. Muchas gracias. Gracias, José Navarro. Un placer, a pesar de todo. Y les pido unidad política porque la vamos a necesitar para defender el trasvase Tajo Segura. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.